vega del mar. Perremora a mí me llaman y es mi nombre natural. Y en Oriente me conocen como la vega del mar. Perremora a mí me llaman y es mi nombre natural. Y en Oriente me conocen como la vega del mar. Perremora a mí me llaman y es mi nombre natural. Y en Oriente me conocen como la vega del mar. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Los pájaros buscan alianza de amor, sus picos se besan y vete el dolor. Los pájaros

3:59. Visita nuestra página web albaciudad.org. Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros. Una obra que ustedes podrán ver, arte ingenuo, arte popular también le dicen, el bloqueo naval de 1902, que es un evento histórico cuando las potencias europeas mandaron a sus naves de guerra a cruzar el Atlántico y a bombardear el puerto de Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira y en Oriente, en Guanta, y pretendieron invadir al país por 4 zonas. Y aquí nos representan al José Gregorio Hernández Patriota. Inmediatamente se fue a la primera prefectura a inscribirse y que le dieran su fusil porque él se iba para La Guaira a combatir a las potencias extranjeras. Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros. A la salida te espero, imbécil. Yo sé cómo calmar a los sabelotodos. Gordo, hipopótamo. No tendrás paz ni en tu casa. A la salida te espero, imbécil. Yo sé cómo calmar a los sabelotodos. Negra, mono. Correos electrónicos amenazantes, mensajes de texto vulgares, blogs donde insultan a tu familia, chats y redes sociales donde se burlan de ti. Esto es maltrato, ciberbullying. El agresor o la agresora se oculta en el anonimato de las tecnologías. La víctima no sabe quién lo amenaza ni cómo defenderse. Gánate la confianza de tus hijos y tus hijas para que te cuenten si están sufriendo por ataques a través del celular o de la computadora. Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores. Radio Talento, Radio Talento. Voz escolar, tu voz escolar. Preparados para lo mejor del cine nacional y el cine latinoamericano en Modo Cine Venezuela con Daniel Marín todos los jueves a las 9 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM se une al dolor que hoy enluta los corazones de la familia Herrera Solano por el fallecimiento del señor Diomedes Herrera Solano, quien en vida fuera padre de nuestro compañero y amigo Manuel Alejandro Herrera Almanza. Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia a sus familiares y amigos, elevando nuestras plegarias por su eterno descanso. Paz a su alma. Hola, soy Sebastián Michel, embajador de Bolivia en Venezuela. Aprovecho tu medio, Alba Ciudad, para saludar a toda la audiencia venezolana, pero también aprovechar de mandar un saludo a Ernesto Villegas, que es el organizador, creador del festival, y por supuesto al que impulsa esta política de priorizar la cultura, al presidente Nicolás Maduro. Agenda Cultural. La Fundación Museos Nacionales te invita a visitar la Galería de Arte Nacional, situada en Bellas Artes, para disfrutar de sus jueves nocturnos en horario especial hasta las 8 de la noche. En esta ocasión, los visitantes podrán disfrutar de las exposiciones instaladas en la GAN en horario especial extendido los jueves para promover el arte nocturno en Caracas. ¡Te lo vas a perder! ¡Llégate! Somos conciencia, somos cultura. Amigos de toda Venezuela, el Trova Fest llega a Caracas. Luego de una intensa gira por todo el país, la ciudad capital será la sede del concierto clausura del Trova Fest. viernes 25 de abril, Plaza La Candelaria, desde las 2 de la tarde. Más de 40 artistas y agrupaciones en escena que le dan vida a la diversidad creativa de la trova hecha en Venezuela. Ven y disfruta con nosotros el talento del Trova Fest. Viernes 25 de abril, desde las 2 de la tarde, en la Plaza La Candelaria. Invita Trova Fest, pueblo a pueblo. Las 4 y 4 minutos. Alba Ciudad, el sonido en sintonía, la radio que nos despierta cada día. Vamos al ritmo sin parar de cantar. Alba Ciudad, te queremos escuchar. Confiaba en su gente y en Calavera. Las 4 y 9 minutos. Música. la vía escuchando rock and roll. Me paró la policía y un porrito me encontró en el pantalón. En el pantalón cuando me revisó. Le dije, eso no es mío. Como a un vulgar ladrón, me metieron en la jaula junto con un matón de ciudad cartón. De ciudad cartón, ¿qué hacéis, matón? Me apuntaban con el arma como si el matón fuera yo. No, no, no, no, no. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nos amó.

Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Gino González, el Esequibo es de Venezuela. Venezuela nos convoca y yo atiendo su llamado, porque soy bolivariano y tiene vigencia histórica toda la lucha heroica del pueblo libertador, que junto a la conducción de nuestro padre Bolívar se logra y se consolida nuestra querida nación. Pero la plaga imperial del año 1899, por cierto, un supuesto tribunal cocina un laudo arbitral, fraude del imperialismo, perverso colonialismo de aquella infame Inglaterra, profanando nuestra tierra para robarse el Esequibo. ¡Arpa venezolana! Partidos, gobierno ni oposición, nos asiste la razón defender el Esequibo. No es mero nacionalismo, tenemos los argumentos, ahí están los documentos, los mapas que lo aseguran, y que no quede la duda de que el Esequibo es nuestro. Los perversos y mezquinos intereses económicos, delincuentes poderosos, descarados y cretinos, que sobre en el Esequibo mucho petróleo lo saben, los recursos naturales que nadie nos arrebata, el Esequibo es la patria, Venezuela inseparable. Somos un pueblo hermano de todos los pueblos del mundo, siempre con dignidad y en paz. Somos los mismos, para hablar del Esequibo ya firmamos un acuerdo. Vamos a parar los perros criminales de la guerra. El acuerdo de Ginebra no otorga ese compás para sincerar en paz donde llegan las fronteras. Claro que tiene importancia nuestro voto aprobatorio. Defensa del territorio, la defensa de la casa. Vamos a salir en masa que sepa el imperialismo, que somos un pueblo unido defendiendo su bandera, y que el sol de Venezuela nace por el Esequibo. Que el sol de Venezuela nace por el Esequibo. Las 4 y 23 minutos. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Yustardi Laza, sigue la revolución. Cuando hubo Chávez Frías, forjó la genial idea de entrar en dura pelea contra la oligarquía. Despertó esta patria mía y el cambio fue repentino, y se abrieron los caminos para esta tierra bravía. Viva la revolución, viva la revolución, que les duela quien les duela, mandamos en Venezuela abajo la oposición. Chávez sigue a la cabeza, Chávez sigue a la cabeza de esta revolución, así que la oposición o corre o se endereza. La luz del sol brilla ahorita con mayor intensidad, y la solidaridad se muestra más exquisita. El que no tenía casita hoy posee un digno hogar, y el que no podía estudiar ahora se le facilita. Viva la revolución, viva la revolución, que le duela a quien le duela, mandamos en Venezuela abajo la oposición. Chávez sigue a la cabeza, Chávez sigue a la cabeza de esta revolución, así que la oposición o corre o se endereza. Viva la revolución, es lo que se oye decir, y lo quiero repetir, porque esa es la solución, poniéndole corazón y permaneciendo unidos, logramos el cometido para esta hermosa nación.

es sin sospechas, ¿ok? No, de palmeras. Las 4 y 44 minutos. Esta la burra de mi mamá.

si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz. Quiero que me perdone en este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone en este día lo muerto de mi Las 4 y 55 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org. Mantente informado con Alba Ciudad 96.3 FM. Palabras de la viceministra de Cultura Karen Millán durante el lanzamiento de la Orquesta Nacional Cambur Pintón. A mundo, qué lindo suena el 4 cuando suena por el pueblo, decía el panita Lee. Y hoy nos hemos sembrado, nos hemos llenado de esa esperanza, de esa emoción, de esa alegría que está en la calle, en la identidad venezolana. Porque hoy fue el lanzamiento de la orquesta Cambur Pintón. Qué manera más linda de celebrar el Día Nacional del 4. Con núcleos de formación, con núcleos de esta orquesta en los 335 municipios del país. Núcleos escolares, núcleos de siembra de amor. Pero en Caracas, que es un municipio grande, no tenemos un núcleo, tenemos 30 núcleos. Así que bueno, vamos a ver florecer nuestra identidad con esta siembra hermosa del 4. Somos Noticias. Yarirokwe, yarirokwe, wanata sankwe yaye. En los municipios Alto Orinoco y Atabapo del estado Amazonas existen manifestaciones colectivas que han adquirido a través de los siglos una significación fundamental para las comunidades que las practican y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la pintura corporal Hibi. Yaridokwe, yaridokwe. La pintura corporal constituye una de las tradiciones rituales y ceremoniales más antiguas en muchas culturas indígenas. Los motivos que se representan en el cuerpo tienen diversos significados y se aplican según la ocasión o las necesidades.

a Chocho salió primero, salió segundo, Arrequita, Arrequintero. Yeah. calle va un shopping y espera tu asambelito, otro le resta en latín. Y espera tu asambelito, otro le resta en latín. El niño imponderable de un mismo delito alegra los pueblos. Sus relatos son tamboriles, ya está alegra los pueblos. Sus relatos son tamboriles. Y en el pueblo de Gibraltar no hay otro canto que mande. Y en el pueblo de Gibraltar no hay otro canto que mande. Y si voy a Mene Grande, allá voy a improvisar. En que si voy a Mene Grande, allá voy a improvisar. Cerca de Santa María, en el pueblo de San José, cerca de Santa María. Y 10 minutos. Tambores de San Juan, repicar los tambores. Loloé, ay loloé, que repiquen los tambores. Loloé, loloé, ay loloé, que repiquen los tambores. Loloé, que repiquen los tambores. Lololo, loloé, la mano del tamborero por siempre la adoraré. Loloé, ay loloé, que repiquen los tambores. Loloé, este golpe de tambor por siempre lo cantaré. En el alma y con mi pecho mi tambor me vio nacer. San Juanero.